Radio para Inmigraciones. Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Así es, queridos amigos y amigas, empezamos esto, el programa número 17 de esta segunda temporada, con Kaoru Akimoto desde el año 86 del álbum Cologne, que nos trae Dress Down. Son las 18:03. ¡Comenzamos! Dress down, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos y amigas oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda como cada lunes su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha alias Don Inu, aquí a través, ya como ya lo saben, de la radio Anime Nexus. Bueno, pues aquí andamos ya listos con más música. Espérenme tantito porque aquí me ando escuchando doble. Ay, ahora sí ya. Me quería monitorear cómo me oía en el retorno. Creo que sí me oigo fabuloso. No, sí se oye muy bien el audio, ¿eh? Ahora sí se calibró bien esta cosa, ¿eh? Creo que ya ahora sí el audio... Díganme cómo suena el micrófono. Yo sé que ya llevo como 4 semanas encontrando un ajuste correcto para el micrófono, pero entiendo que ya se debería escuchar debidamente. Ya con unos filtros que le puse, con un ya lo ecualicé de acuerdo a mi voz. Ahí estuve ya checando gráficas de ecualizaciones, jugando un poquito con las opciones del Soundcaster, que trae compresor, limitador y todo para quitar ruidos externos, quitar estáticas, para que ahora sí que el audio suene lo más limpio posible, que suene un audio lo más prolijamente posible. Creo que lo he logrado, entre comillas, ¿no? De pronto sí suena ya muy bien, creo yo. Suena la voz como debería sonar. Sí, no, ya me suena muy nítida la voz, ¿eh? Súper nítida, no suena como que con mucho bajo, ¿no? Luego sentía que estaba como que muy ecualizada, muy hacia los bajos. Pero no, ahora sí, creo que ya tiene un sonido un poquito más adecuado, ¿no? Sí, ya me estoy escuchando el retorno, chavos, perdonen, ahí... Igual de pronto sí me voy a subir un poquito más aquí, como que la frecuencia de los bajos. Espérenme tantito, voy a subir un poquito más para que la voz suene un poquito más profunda. Ahí está, un poquito más. A ver, creo que... A ver, vamos a ver qué tal se oyó ahí. Perdonen ahí estas pruebas en vivo al vuelo. Creo que ahí agarró cuerpo la voz. Ahí está, listo, perfecto, listo, ya. Ya quedó mi ecualización de micrófono, por fin. Pues bueno, queridos amigos, este es el programa número 17 del Rey del City Pop, aquí a través de la señal de Nexus. Pues bueno, pues aquí andamos comenzando el programa con algo de Kaoru Akimoto, del álbum Colón del año 86, Dress Down era el tema que escuchamos recién. Y pues bueno, espero que les haya gustado este primer bloque, este primer tema del día de hoy, ya un clásico del Rey del City Pop. Ya es con los temas con los que yo me introduje en este mundillo del City Pop. Este lo terminé encontrando en Spotify. Y ya luego lo terminé buscando por todos lados y pues nada, ahí está la cosa. Y bueno, pues qué les digo, gente, qué les digo. Buen tema, la verdad fue una buena introducción a este a este movimiento musical que, pues bueno, nos ha dado muchas satisfacciones. Muy bien, hoy en el programa esperen música. Pues miren, la verdad les voy a hablar con toda honestidad. Hoy no preparé realmente programa, realmente no tuve tiempo para preparar algo decentemente. En realidad agarré una playlist que fui yo armando así al vuelo en los últimos 20 minutos. Armé la playlist del programa. Como ustedes ya saben, este programa la playlist la armo yo con la música que a mí se me cante poner. Literalmente es así, más los tres pedidos que elige el público. Pero bueno, creo que así es la forma en la que yo les puedo compartir el gusto musical. El buen gusto musical desde mi óptica, claro está. Y pues bueno, espero que les sea de su completo agrado, ¿no? Esta selección que estoy preparando para ustedes hoy día, ¿no? Y bueno, saludos a Hacker Who, que ya está reportándose al programa. Muchas gracias, se escucha muy bien. Dice Ayasto que también se escucha muy bien. Gracias, muy amables. También por ahí, saluditos a Don Chilorio, a Domex, que ya también reportaron sintonía. Excelente tarde para ustedes. Y bueno. Pero bueno, no crean que tampoco escogí las canciones así completamente random, ¿no? No. También sí me tomé el tiempito para escuchar brevemente una que otra de las canciones que están en el playlist hoy día. Y bueno, espero que les agrade también la selección que preparé. Así muy, muy por encima también. Entiendo de que no es la mejor selección musical. Pero, o quién sabe, de pronto nos sale un experimento bastante agradable, ¿no? Porque miren, tenemos música hoy de Carlos Toshiki, tenemos música de este grupo ABS de Makoto Matsushita, tenemos música de Kanako Wada, es una cantante que recién descubrí hace poco, que tiene aquí, vamos a escuchar, de hecho ya la había puesto en el programa, es del año 87, su álbum, el álbum Kana se llama, del que vamos a escuchar dos temas. También escucharemos a Cindy Yamamoto, que también pues escucharemos por ahí música de su álbum Angel Touch del año 90, más los pedidos del público, más lo que escuchemos hoy, más Carlos Toshiki, como siempre, el eterno Carlos Toshiki, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el repertorio de pronto a lo mejor no está tan malo, puede que encontremos cosas entretenidas, cosas movidas, interesantes, sobre todo la parte de Carlos Toshiki. Por ahí voy a valerme de un refrito, un tema que ya hemos puesto mucho aquí, pero que en realidad a mí me gusta mucho, la verdad suena bastante bien ese ritmo. Ya de los late 80s, de los 80s tardíos, podríamos entender que son estos movimientos bastante interesantes. Ya un poco, una música un poquito más como agresiva, ¿no? No tan instrumental, pero más así esos sonidos muy inspirados también en lo que es el pop occidental y el rock occidental, ¿no? Pero bueno, es parte de todo lo que les compartiremos esta noche aquí en el Rey del Sitio. Pero bueno, bien. Saluditos a Nick de Launch, que también se reporta al programa. Muchísimas gracias por tu sintonía, muy amable. Por acompañarnos, el buen Masaru. El Masaru, cómo no. Claro, saluditos a Masaru. Así es. Y bueno, por cierto, otra cuestión muy importante que se me estaba pasando por comentarles. Es que cambió la privacidad del grupo de Facebook del programa. Ha cambiado la privacidad del grupo del Rey del City Pop en Facebook a grupo privado, esto debido a la incansable variedad de bots de otros lados del mundo que llegan a ofrecer propuestas de trabajo bastante dudosas. Y la verdad es que todo eso pinta para que sea, pero más fraude que nada, ¿no? Más fraude que una estafa piramidal. De hecho, son estafas piramidales. Entonces, evidentemente, por ello, pues he bloqueado ya la restricción al grupo para que sea privado. Entiendo que es un cambio irreversible hasta el día de hoy en los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook ya no se pueden volver públicos una vez que se vuelan privados. Y pues bueno, pues eso fue lo que pasó con el grupo de Facebook. Creo que no se aplicaron los cambios, según estoy viendo. No se cambió la privacidad del grupo. Madre santa, ¿pero por qué? ¿Privado? Ah, no, sí. Se cambió privado. Ah, ok, ya. Ya vi, perdón. El grupo todavía es público, pero a partir del 19 de octubre de este año presente, 2023, es decir, a partir del jueves, el grupo ya será privado. Seguramente muchos que escuchen el podcast a estas alturas, pues el grupo ya lo verán como privado. Si es que Facebook eventualmente a lo largo del tiempo en el futuro lo llegase a cambiar, pues seguirá siendo privado el grupo, ¿no? Pero bueno, así la situación. Ya si Facebook decide y para este entonces ya todos son públicos, bueno, pues hagan caso omiso de este mensaje. Pero bueno, Pero por lo pronto será público a partir del 19 de octubre de 2023. Fecha en la que se hará efectivo el cambio, ¿no? Pero bueno. Así las cosas, público querido. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su semana? Su fin de semana y la que recién terminó. Espero que estén bien, que le estén pasando fabuloso. Ya saben, tenemos el post de los comentarios y saluditos en el grupo de Facebook del programa. Que bueno, ya lo reitero, ya lo mencioné el grupo, pero no les he dicho cuál es. Busquen nada más el Rey del City Pop en Facebook. El Rey del City Pop en Facebook, así lo pueden encontrar. Únense al grupo, yo obviamente los voy a aceptar. O mis moderadores, que deben de andar por ahí. Y pues nada, ahí está el grupo de Facebook. Ahí está el comentario de los pedidos al aire por animenexusla.com. Comentarios y saludos en este post. El día de la fecha, 19 de octubre del 23. Y ahí en ese post, ahí en Facebook, ahí pueden dejar su comentario, saludito del programa. Los pedidos, obviamente, esperaremos hasta que salga el post donde podamos, ahora sí que, donde ustedes puedan postear sus pedidos, ¿no? El famoso post de la pirañiza. Ya llega más al rato, todavía no. Muy bien, provechito, hacker, provechito con tu comida. Saluditos. Muy bien. Ok, pues bueno, gente, 18 horas con 19 minutos en el tiempo central. Vamos a empezar el programa con este tema que lo encontré así como que de chill, porque estaba buscando a ver qué pongo el día de hoy, de hecho como casi todo el programa. Y encontré un tema que es inédito para el Rey del City Pop, pues, es decir, que en este programa no se ha puesto jamás. Y me gustó mucho, es de Carlos Toshiki y el Omega Drive. Del 86, bueno, no, nada más Carlos Toshiki y Omega Drive, ya el 86 se lo habían quitado de encima. Pero fíjense, esto es del álbum, esto que vamos a escuchar. Se llama Sky Surfer. Es del año 89 del álbum Downtown Mystery Nighttime. Del Omega Drive, precisamente Carlos Toshiki, reitero. Y vamos a escuchar esto, y vamos a escuchar otro tema más que ya... Ok, eso no se oyó nada bien. Un tema adicional, que quise decir. Que se llama Reiko, también de Carlos Toshiki y el Omega 3, es del álbum Bad Girl. Ese álbum, ese tema, mejor dicho, es del año de 1988. Bueno, el álbum también es del año 88. Hacker sí le entendió, ¿eh? Cochino degenerado. Vámonos con música, vámonos con más en el Rey del City Pop, antes de que esto se ponga más rancio de lo que posiblemente ya sonó. Carlos Toshiki y el Omega Drive con Sky Surfer, 18 y 20, continuamos. Aleluya, como oh, ni que te cuyo. Vámonos con otro tema. También de Carlos Toshiki y el Omega Tribe. Esto es del año 88 del álbum Bad Girl. Esto se llama Reiko. disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos, ya son las 18:30 en el tiempo central. Aquí seguimos en la radio Anime Nexus con más aquí del Rey del City Pop. Y bueno, escuchamos música de Carlos Toshiki y el Omega Trae con Sky Surfer del año 89 del álbum Downtown Mystery Nighttime. Y posteriormente escuchamos Reiko, que dice Chilorio, asumo que es por ese tema que es un pedido no pedido. Reiko con Carlos Toshiki y Omega Tribe con la colaboración de Joey McCoy del año 88 del álbum Bad Girl. Así que bueno, 18 horas 31 minutos tiempo central. Estamos de vuelta con más de Rey del City Pop. Saludos a Nanami, que ya se reporta aquí la sintonía. Le mando un beso enorme. Enorme. Y bueno, también pues saludos también a todos los que andan por ahí. A todos. Dice Don Chilorio que sí fue un pedido no pedido. Sí, me lo supuse. Pero bueno. Por cierto, gente, antes que pase otra cosa y que se me olvide, acabo de subir ya, más no publicado todos, eso sí quiero aclarar. He subido ya todos los podcasts pendientes del Rey del City Pop hasta el de la semana pasada. Obviamente este todavía no, porque pues todavía no se termina de emitir. Espero subirlo terminando el programa, ahora sí. Pero ya subí los que me faltaron, que fueron el programa 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, me faltaron 5 programas por subir al archive. Y ya ahora sí, ya los tenemos disponibles para que lo pueda descargar. Al menos ya voy a ir subiendo uno diario. Los voy a ir publicando uno por día para que no se vaya ahí como que a flodear tanto el grupo, ¿no? Vamos a darle un compás de espera para que irnos poniendo al corriente. Hoy voy a subir el 12. Mañana, y subí ya el 12. Quizás terminando el programa pueda subir el 13, luego el 14 y así sucesivamente. Lo más seguro es que vaya a dejar las publicaciones programadas para que se vayan publicando solo los podcasts y no quedarme completamente a esperas de que a ver cuándo Donino los elige subir al Facebook, ¿no? Entonces, más que nada es eso, querida gente. Y una disculpa porque pues no pude subirlos en tiempo y forma y ahora sí ya. Evidentemente ya tengo todas las facilidades para poder subir los programas ahí al Facebook, ¿no? Para que puedan darle seguimiento a que si se perdieron alguno, pues ahí lo tengan, esa alternativa de poder escuchar el programa. Sin duda alguna, pues ya desde la comodidad, de donde ustedes quieran, ¿no? Así tan simple y sencillo como es. Pero bueno, 18 horas con 33. Bien. Pues escuchamos a Carlos Toshiki con estos sonidos muy de los 80, de los late 80s o los 80s tardíos. Muy buena música que disfrutamos en este ratote. Aquí a través, como ya saben, de la radio Anime Nexus. Y bueno, más de esta playlist completamente improvisada que preparé el día de hoy. Vamos a escuchar también música. Por ahí tengo de ABS. Que este grupo fue uno de mis descubrimientos musicales durante el hiatus de 4 meses que tuvo el programa. Durante el verano. La verdad sí me pasé con el hiatus. Pero salieron cosas interesantes, ¿eh? Hubo cosas genialosas que por ahí salieron. Por ahí se por ahí las di a conocer, ¿no? Y pues casualmente me dijo Ayatsu también aquí justamente en el Discord de que este había sido también uno de sus descubrimientos en estos tiempos, en estas semanas de sequías y tipo pera, pues también los encontró. Y pues la verdad tiene muy buena música ABS, es un muy buen grupo. Y luego más porque una de las voces y de los guitarristas es justamente Makoto Matsushita, el cual luego hizo una carrera en solitario después de ABS. No sé si después o paralelamente, por ahí no me queda todavía muy claro el tema con Makoto Matsushita, pero de pronto en Japón es usual que los artistas tienen proyectos en grupo y paralelamente en solitario. Por ejemplo, tenemos el caso de... el caso muy particular del Arkens Gelb, ya hablando de un ejemplo contemporáneo. Está el caso de Hive y Tetsu, que tienen la banda Vamps, completamente ajena al Arkenciel, ¿no? Y por otro lado, Hyde, pues tiene su carrera en solitario. Pero eso no está peleado con la actividad que tiene tanto en Vamps como tiene en el Arkenciel. Entonces, ese es otro tema. Otro caso, por ejemplo, es es el caso, bueno, ya si hablamos todavía más contemporáneos, se me viene a la mente el de Tsuku Yakushimaru, que tiene su carrera en solitario, pero también tiene su banda Sota Seiririon, ¿no? Entonces es otro, o sea, no, y no están peleadas ni una con la otra, ¿no? O bien artistas que tienen varios proyectos en simultáneo, ¿no? Ya sea para un género en particular u otro, ¿no? Está como el caso de Tomoko Kawase, ¿no? Que su proyecto... ¿Cómo se llama? Tiene su proyecto electrónico, que es Tommy February 6. Y todas estas cosas como retro y demás. Y está Tommy Heavenly 6, que es la parte ya más rockera, ¿no? Por ahí también está, y tiene sus dos proyectos completamente distintos, más no peleados, ¿no? Uno con el otro. Entonces, eso es muy común, ¿no? Entonces, regresando a lo que estaba comentando, sí me da la impresión que obviamente tengo que investigar un poquito más al respecto. Honestamente, no he tenido mucho tiempo más allá de escuchar el álbum de estos álbumes de ABS. Pero a mí me da más esta sensación de que es un proyecto paralelo, ¿no? Algo leí de que, pues sí, de que era algo en paralelo, pero la verdad no tengo la certeza como para poderlo afirmar completamente. Pero ese dato yo se los debo. Y si alguien se lo sabe, pues es bienvenido que lo proporcione aquí al programa para que todos nos culturicemos, ¿no? Que eso es también parte de lo importante de esta interacción, ¿no? Que compartamos nuestros conocimientos y tipoperos en pro de tener una comunidad más informada y con buen gusto musical, ¿no? Así que, pues bueno, ahí está la cosa. En fin. Dicho todo lo anterior, vamos a escuchar ahora sí a ABS. Con esto, de hecho, los dos temas son del álbum ABS 3 del año de 1985, ambos dos. Esto se llama Ethnic Cosmic. Son las 18:38, continuamos. Oh, it's a beat. Estás escuchando el rey del City Pop Radio Radio. Más de ABS, esto se llama Far East Express del año 85, también del álbum ABS 3. 18:43, volvemos. Oh, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos 18 horas con 48 minutos ya en el tiempo central. Estamos de vuelta con más La Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Y bueno, pues bueno, escuchamos música de ABS, que nos dice por acá Nick DeLonge o Masaru. Qué buen bajo, la verdad sí tiene muy buen muy buen bajo estos temas de esta banda. Es algo que se caracteriza mucho en el City Pop, el uso del bajo. También ahora sí que muy propio de otros exponentes como Toshiki Kadomatsu, que también es fundamental en sus temas. Kingo Hamada, como no, también los temas de Kingo Hamada hay mucho bajo, pero en general, bueno, Tatsu Yamashita ni se diga, ¿no? Es otro donde también abundan mucho esta dinámica de usar el bajo en esta manera, ¿no? Bastante armónica, bastante agradable, sin duda alguna. Bueno, estamos de regreso, 18 horas con 50 minutos ya. Y pues bueno, ya estamos listos para más música, más de Rey del City Pop. Escuchamos, como ya les dije, a ABS. Y ahora vendrá un bloque con una cantante que ya más o menos hace como un año la puse aquí en la radio. En esta misma temporada, justamente en esta segunda temporada que empezó hace casi un año. Solamente que pues esta temporada ha tenido dos hiatus largos. De hecho, a partir de diciembre del año pasado, el programa empezó a ser inconstante en cuanto a sus emisiones. Realmente sí, he de reconocer que pues se empezó a ir un poco como que del lado del programa por diferentes ocupaciones y cuestiones también que tuve que hacer durante esos meses. Entre otras situaciones también que pasaron acá en mi vida personal. Pero bueno, ya al final el programa, ya después de un descanso, volvimos hace ya... pues ya hace casi como... ¿qué será? Como mes y medio, casi dos meses que regresamos a retransmitirlo. Ahora los días lunes. Ya con los días lunes, que afortunadamente creo que es el día que mejor nos hemos acomodado. Tanto el público fiel de este programa como que el nuevo público que llega aquí a la radio. Y pues por supuesto también un servidor que pues ya ahora sí tengo el tiempo más disponible para poder hacer el programa sin mayor inconveniente. Que ese es el objetivo también, ¿no? Entonces, tener un programa constante y que les dé a ustedes un contenido de calidad, música de calidad, música de la buena, de la buenona. Entonces eso es lo que se procura, ¿no? Principalmente aquí en el programa aquí en el Rey del City Pop, aquí en Nexus, ¿no? Muy, muy, muy importante eso, sin duda alguna. Pero bueno, bien. 18 horas con 51 minutos. Vamos con buen tiempo, vamos con buen tiempo. Y la pirañiza, aparentemente, por lo que estoy proyectando, pues yo creo que el programa nos va a llevar como 1 hora 50 dentro de mi estimación. Porque aún no he elegido el tema final del programa. Este es el grado llegado que no lo he elegido aún. pero la pirañesa se la dirigen ustedes, entonces ahí van a ser como 4 temas, 4 por 4, 16 o como 15 minutos más, y me quedan 45 de programa. Va a ser como una hora 50 más o menos del programa del día de hoy, así que vamos con muy buen tiempo. Dice, oye, ¿su buena manera de comenzar la semana, sí? Sí, sí. Totalmente. Y así ya me deja a mí el domingo para descansar. Me queda el domingo de descanso y me queda el sábado para hacer mis otras actividades, mis juegos. Y me queda el martes para juegos y el miércoles para juegos. Digo Fortnite, perdón. Y así, ¿no? Por cierto, gente querida, los que me siguen en un juego, hoy creo que voy a jugar Zelda Link to the Past de Super Nintendo. En el mundo azul. Vamos a entrar al mundo azul al ratito. Zelda Link to the Past. A continuarlo. Estoy viendo algo en el chat. ¿Ustedes descansan el domingo? No, Nanavi, ¿cómo así? Pues sí, algunos sí descansamos domingo y sábados también. Oh, Nanami, oh. Sí, yo sé por qué lo dices, Ni hablar. Dice aquí Yumaseo, qué ricos temas para ampliar mi playlist. ¿Verdad que sí? Saludos a la coneja, ¿qué onda coneja? Buenas, saluditos hija, ¿cómo andas? Saluditos allá hasta Viña del Mar, allá en la quinta región, allá en Chile, saluditos hasta allá, hasta Viña. Bueno, pues de hecho, prácticamente el público de este programa se concentra en esa zona, ¿no? En la zona conurbada de Gran Valparaíso, ahí está toda mi audiencia de Botlandia, está en Gran Valparaíso. Nanami en Valparaíso. Ayatsu en Concón, que está cerquita, está como ahí como unos 40 minutos más o menos. Está pegado con Cono. Viña está ahí pegado con Valparaíso también. Entonces, ahí está. Está todo pegadito ahí. Y lo sé con conocimiento de causa porque ya fui, ya conozco para allá. Entonces ya sé cómo está el rollo. Pero sí, o sea. Sí, mi audiencia de Botlandia está en Gran Valparaíso. Punto. Saludos allá. Acá el rumbo. Allá en la quinta región. Saluditos. Muy bien, 18:54. ¿Qué más? Y lo peor de todo, ¿saben qué? Es que a las tres las conozco en persona. Nanami, obviamente, pues es mi novia, ¿no? A la coneja la conozco, bueno, es mi hija también, obvio. Y a Yatsu también la conozco. O sea, a las tres las conozco. Y así, ¿no? Ya sería mucho. Muy bien. Te pondré de fondo mientras sigo traduciendo. Dale, hija, dale. Que todo salga bien. Ok, bien. Vamos a ver si hay más comentarios en Facebook. Les recuerdo el grupo de Facebook del programa El Rey del City Pop en Facebook. Ahí estamos leyendo comentarios, mensajitos, solicitudes, bueno, no solicitudes musicales, esas son al ratito. Oigan, gente, no voy a hacer lo de la semana pasada que dejé el post antes de anunciarlo, no. Primero lo voy a anunciar como le había hecho antes y lo voy a mandar, porque si lo pongo, no me dan tiempo ni de decir nada, ni regla, nada. Y se acaban los pedidos ahí de sopetón, ¿no? Dice Domeki, escucho de fondo mientras sigo las partidas del Unite. Pero Domeki, tú ya no puedes ver. Por andar viendo el eclipse te quedaste ciego, Domeki. Por andar viendo el eclipse. Por eso andas así. Tú no puedes jugar Unite. Debes descansar esa vista, de hecho para siempre, porque de hecho ya no la puedes usar. Saludos a Domeki que se quedó ciego por ver el eclipse. Pero bueno. Sí, no, es que gente, es que el fin de semana hubo eclipse. Y pues pues Domeki lo vio y se quedó ciego. Dice que es como Daredevil, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado, gente? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero bueno, vámonos con música. Esta es Kanako Wada, del álbum Kana, del año de 1987. Esto se llama Sunday Brunch. 18:56, ya volvemos. Team También de Kana Kowada, ahora escuchamos Party Town, también del álbum Kana del año 87. 19 en punto, continuamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Hola, hola, ahora sí ya. Algo pasó. Decía: alerta pirañitas, ya vienen los pedidos musicales. Aún no, pero primero tengo que hacer el post, ¿no? Porque si lo pongo, si lo mando antes de hacerlo, olvídenlo. Se acaban antes de. Así que pues, quien quiera pedido, pues evidentemente pues, tendrá que esperar a que esté listo el post, ¿no? Muy bien, un pedido por persona, solo si te pop. Acomodó el tiempo, los tres primeros. Los tres primeros ganan. Muy bien. Ahí se fue. Listo, gente. Ahí está en el grupo de Facebook. Ya cayó el primero, Oscar Orlando Flores. Al tiro, rapidísimo. Me manda una liga de YouTube. No sé qué sea, ahorita vemos de qué se trata. Ah, ya lo borró. Bueno, Ayatsu nos manda Oh No Oh Yes de María Takeuchi. El Hacker Who nos manda Midnight Pretenders de Tomoko Aran. Oscar Orlando había mandado pedido y lo borró, Ojito, mandó pedido y lo borró. Mandó pedido y lo borró. ¿Qué pasó ahí? Uf, no, hombre, Orlando, ¿para qué lo borrabas, hombre? ¿Para qué lo borrabas? Te quedaste fuera. Madre mía. Se quedó fuera Oscar Orlando porque por borrar pedido. Híjoles. No lo hubieras borrado, ni alcancé a ver cuál era, Porque me dejó la liga de YouTube. Lo hubieras dejado. Hubieras dejado la liga de YouTube. Ya de ahí yo me hacía bolas, pero no lo hubieras borrado, hombre. No lo hubieras borrado. Caray, bueno. ¿Puedo hacer algo, Oscar Orlando? A ver. Premio de consolación. Dime qué tema me habías pedido y en el siguiente programa con ese empiezo. O la otra. Aún no elijo el tema con el que cierro el programa. Con ese puedo cerrar el programa. Y es cierto, no lo he elegido aún. Pero bueno, ya están los tres pedidos, Igual si anda por ahí Oscar Orlando, saluditos. Dicen a Nami la censura. No, ¿cuál censura? Él lo borró. Yo no lo borré, lo borró él. Él lo borró. O lo borró él o se lo borró el spam. No, ¿sabes qué? Fue el spam, Fue el spam, ya estoy viendo. Le cayó el filtro anti-spam. Ok, ya veo. A ver, entonces vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Ya lo vi. Sí, le marcó el spam, Le marcó el spam. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ok, no, pues, a ver. Tiempo. Aquí hay una situación completamente extraordinaria. A los cánones del rey del City Pop. A ver. Ya vi que le cayó el filtro spam. Ya lo revisé. Porque vi que me apareció una alerta de spam. El pedido de Oscar Orlando es válido. Vale. Entonces va primero el de Oscar Orlando que me pidió. Sora Wo Tobetera de Taiko Nuki. Si es de Taiko Nuki. Si es Taiko Nuki. Ayatsu que me pidió Oh No Oh Yes de María Takeuchi. Ahí está. Del álbum Request del 87. Y Hacker Who me pidió Midnight Pretenders de Tomoko Aran del año 84 de su álbum Fuyo Kukan. Y Gibran Orozco me pidió I'm In Love de Tomoko Aran. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir el orden cronológico como cayeron los pedidos. Y el de Gibran Orozco lo voy a poner para cerrar el programa. Ya para que sea justo el trato, ¿no? Porque sí aquí hubo un tema de Facebook. Fue completamente ajeno. Y pues bueno. Dice Domeki XD again. Sí, pues por andar jugando, hombre. Por andar jugando, pues qué más. Andar matando el Dressdown. Digo, el Dressdown. Dios mío, muy bien. Uf. De los temas que tengo. Perdón, tengo el de. El de Oh No Oh Yes. De María Takeuchi. Ese lo pidió Yatsu. Y tengo el de Midnight Pretenders. De hecho, los tres los tengo. Todos los cuatro. Los tres últimos los tengo. Midnight Pretenders de Tomo Kwaran. Ahí está. Este lo pidió Hacker Who. Y el de Anim Love, que pidió Gibran Orozco, lo voy a poner para el cierre del programa. Ah, caray. Espérate. Se me coló aquí un promo. Ya me anda fallando aquí el mouse, ¿eh? Menos mal que pasó aquí con el... Con un promo y no con una canción, ¿eh? Del playlist. Ahí está. I'm in love. Este va para el cierre. Ah, no, sí se marcó. Se marcó para el cierre. Perfecto. Y ya solamente me faltaría descargar el pedido de Oscar Orlando. Que fue el que me pidió Sorawato Betara. Si es que vi que cayó el pedido, fíjense. ¿Cómo fue de mi lado? ¿Cómo les cuento cómo fue? Vi precisamente cómo cayó el pedido de Orlando y cuando hice el update se borró al tiro. Pero ya, ok, ya. Perdón por el malentendido ahí, por todo el detalle. El tema que me pide es del álbum Miñón, de precisamente de Takeonuki del año 78, si no mal recuerdo, ¿eh? 78, sí. Septiembre del 78. Muy bien, ya, pues ya estamos. Completamos los pedidos de la pirañiza. Muy bien, pirañitas. Muy bien. Excelente. Ahora, déjenme ver. Ahí está. Harajuku acaba de ser un no pedido para mí. Oye, sí, ¿eh? La de Mina Pretender es ese tema. Yo sé que te gusta, Nanami. Yo sé que te gusta. Ahí está. Listo, gente. Ya está. Ya quedó esto. Tengo todos los pedidos. Muy bien. 19 horas y 14 minutos ya en el tiempo central de México. Claro que sí. Así ya se armó muy bien el bloquecito musical. Muy bien. ¿Qué dice Oscar Orlando por acá? Sensei, el Facebook como que me tienen bloqueado. Ya, ah, ya está. No, sí, fue un tema de... Es que, ¿sabes qué pasa? Es de que pusiste directo el link de YouTube. Y al momento de poner links, como que el filtro se activa solo, ¿no? Pienso yo que va por ahí. Pero no, ya vi tu pedido, ya lo puse. Sí. Sí, ya una disculpa, Oscar Orlando. Saludos allá hasta Honduras. Sí, no, te bloqueó Facebook, pero no fui yo, ¿eh? Fue el Zucaritas, ¿eh? Fue el Zucaritas, no yo. ¿Doble carga de Tomo Kwaran? No necesariamente. Quedaron separados los temas. Pues bueno, vámonos con Cindy Yamamoto y esto que se llama Must Be Lucky del álbum Angel Touch de 1990. Son las 19:16. Continuamos. Thank you. Seguimos con más de Cindy del año 90. Esto se llama Destiny 1920. Continuamos. Thank you. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop Radio Anime Nexus. Ya regresamos, son las 19:28 en el tiempo central. Ya de regreso con más aquí al Rey del City Pop, las 22:28 en Argentina, Chile y Uruguay. Estamos con más. Con más música aquí en el Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Oigan, qué raro se siente no dar avisos de horario de verano por estas fechas, ¿eh? Porque pues ya no hay. Ya no hay. La hora ya no se cambia, se queda igual siempre. Por desgracia. A mí sí me gustaba que se cambiara, pero bueno. ¿Qué sé yo? A ver, ya está lista la pirañiza. Ya revisamos el VAR. El pedido de Oscar Orlando sí pasó. Porque pues fue un error de Facebook, no mío. El spam, ahí se lo marcó. Pero bueno, ya, dice Oscar Orlando acá en Discord. Cosas que pasan con el Facebook. Sí, totalmente, mi hermano, totalmente. Pero bueno, afortunadamente me di cuenta y vi tu pedido, Si no lo veo, no, el problemón que se me arma, El problemón porque, en serio, vi cuando cayó el pedido de Oscar Orlando. Vi cuando cayó, vi la liga de Facebook. Vi la liga en Facebook del YouTube que me pusiste por ahí. Cuando hago el refresh, ya no lo vi. Pensé, se equivocó y lo borró. Asumí yo, ¿no? Yo dije, seguramente lo borró. Pero cuando voy viendo que aparece la carpeta, luego me aparece una notificación del grupo de spam y dije, ay, caray, esto ya está muy ojón para Paloma. Y en efecto, sí, ahí hizo una mala pasada el Facebook. No, una disculpa, reitero, una disculpa. Pero bueno, 19:30 ya. A ver, gente, tenemos tres pedidos de la pirañiza. Ya están colocados todos, ya listos para ser escuchados por el público querido y fiel de este programa, el cual, como cada noche, yo les agradezco bastante el favor de su compañía, de su sintonía. Sin duda alguna, pues no me queda más que agradecerles todo el tiempo que invierten aquí escuchando este servidor. Aquí a través de la Nexus. Y pues bueno, así las cosas, amigos y amigas. Les recuerdo, terminando, bueno, el día de mañana voy a publicar el podcast del programa número 13 y pasado mañana el del 14 y luego y así sucesivamente hasta el día de hoy, para que no se estén ahí como que saturando los podcasts, ¿no? Ya están subidos. Ahora les digo un truco. No, mejor no se los digo. Mejor no se los digo. Nada. Ahora las esperan. O bueno, sí se los digo porque sí va a valer la pena. Igual los voy a tener que subir por el... Bueno, ponerlos, publicarlos más bien en Facebook. Porque de que ya están subidos, ya están subidos. Pero si le piensan un poquito, noten que mis podcasts están subidos en archive.org. Y que todos llevan una misma nomenclatura, ¿no? Dice el rey del City Pop. La liga dice el rey guión. El guión rey guión del guión City guión pop guión. Así, ¿no? Y al final dice programa guión, por ejemplo, 11. Y luego el que ya publiqué el 12 va a decir programa guión 12. Pues si le cambian al final del 12, por ejemplo, por 13, ya van a poder ver el 13 y lo van a poder descargar. Y igual con el 14 y el 15 nada más le cambian la URL al final, ¿no? Por el número que les faltó, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta cuando ya subí el capítulo 17, que es este, que todavía no se sube, dicho sea de paso, ¿no? Entonces digo, ahí va un tip. Ahí va un tip. Para que lo puedan tener los que faltan, ¿no? Que son los de las últimas. A ver, 12, 13, 14, 15, 17. Los últimos 5 programas que no había subido, ya los subí hace rato. Ya los subí todos. ¡Épale! ¿Qué pasó, Chilorio? ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¡Híjole, Chilorio! ¿Qué pasó ahí con el Discord, hombre? ¡Moderadores! Pues fue suicida, Chilorio. Pues de nada fuiste tú solo. No lo puedo repetir. Así escuché que dijo. Ah, no. ¿En qué hora fue? En la hora por la hora 28 lo voy a buscar. Voy a buscar a ver qué dije. Es que aquí no se puede sacar clip como en el Twitch. Pero seguro dije alguna barbaridad o sonó como una barbaridad. Yo no dije eso, Chilorio. Esa frase es de Lupencio. No, no. No, no, Chilorio, yo no hago eso. Ok. Vámonos con música. Del álbum Miñón, en 1978, está Econuki, con esto que se llama Sorewo Tobetara. 19:33, ya volvemos. Thank you. Ahora, María Takeuchi, del álbum Request de 1987, nos trae Oh No, Oh Yes. Y cerramos la pirañiza con esto que pidió el buen Hacker Who. Esto se llama Midnight Pretenders de Tomo Cuarán, del año de 1984. Es del álbum Fuyo Kukan. 19:42, volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el rey del City Pop. ¿Qué traigo con la hora? 19:48 ya a tiempo central. Con esto llegamos ya al final del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Les agradezco mucho el favor de su atención. Sin antes saludar por acá a Luis. Saludos a Luis que está escuchándonos allá en... Bueno, no nos está escuchando, pero nos mandó una captura de que está escuchándolo en un iPad o no sé qué es, un iPod, qué sé yo, ¿no? Bueno, saluditos, saluditos. Y pues nada. Bueno, 19:50. Casi cumplimos con la hora 50, ¿no? Más o menos les dije que esto iba a durar el programa. Y pues ahí va. Ok, nos queda ya el último pedido, que es con el que voy a cerrar el programa. Y fue completamente involuntario por un error totalmente involuntario por parte de Facebook. Bueno, involuntario, sí, porque es una inteligencia artificial la que decide eso, ¿no? Pero bueno, ya se subsanó el error. Por algo, solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Por algo no elegí tema para cerrar el programa. Y bueno, quedó perfecto. Igual si hubiera elegido tema, lo más seguro es que hubiera puesto dos canciones, ¿no? Para cerrar el show, ¿no? Ni hablar. Ok, dice la coneja, esta música me ayuda a la concentración. Dice Yatsu que me gusta más esta versión que la otra con respecto al tema de María Takeuchi de Ono Oh Yes. Sí, exacto. De hecho, Ono Oh Yes es un cover que María Takeuchi hizo de una canción que ella misma escribió, pero ella se la había escrito a Akina Nakamori, pero por alguna razón ahí algo pasó ahí porque le creo que fue, según se cuenta, Tatsu Yamashita le dijo a María Takeuchi que a él no le había gustado la versión de Akira Nakamura y que a él le habría gustado que esa canción la hubiera cantado ella. Y pues María Takeuchi la cantó pues casi con dedicatoria para Tatsu Yamashita, ¿no? Para su esposo. Es que ahora sí que fue como que pedido, ¿no? Pedido y concedido. Y pues de ahí fue esa historia, ¿no? Que hay alrededor de Oh No, Oh Yes, por eso María Takeuchi la hace después de que la graba originalmente Akina Nakamori. Akina la canta en el año 86 y esta sale ya un año después, precisamente para el álbum Request, que creo que marca el regreso de María Takeuchi a la escena musical, si no mal recuerdo. Tendría yo que corroborarlo porque sí, después de que se casó con Tatsu estuvo un poco desaparecida de la escena musical, pero bueno, es parte de todo, ¿no? Creo que el último álbum que había sacado, si no mal recuerdo, había sido Variety. Que es muy famoso este álbum porque es el álbum donde está precisamente Plastic Love. Del año 84 justamente, pero no estoy seguro si este ya fue el último. Antes de ese hiatus, porque sé que tuvo un hiatus después de que se casó con Tatsu Yamashita. Pero bueno, whatever. El tema es de que ella quiso grabarla. Y pues ahí está. Ahí está la historia, ¿no? De Oh No, Oh Yes. El cover hecho por María Takeuchi de una canción que escribió María Takeuchi para Akina Nakamori. Una cosa curiosa, pero bueno. Ahí está. Bonita rola, sí. Dice Nick DeLaunch. Saluditos. Bien, dice Hacker Hook. Excelente programa, muchas gracias. Por acá también Don Chilorio. Adiós, Don Sensei. Excelente programa, muchas gracias. Nanami, pollito de despedida para todos. Pollito para ti, muchos besitos para ti, mi amor. Enormes, enormes, enormes. Saludos también para Oscar Orlando. Buen programa y hasta la próxima emisión. Gracias, Oscar Orlando, saluditos. Cerub dice, inteligencia, entre comillas. Sí, pienso lo mismo, bro, pienso lo mismo. Un cover de su propia letra y canción y todo, ¿no? Así de Chilorio. Bueno, muy buen programa, pa. Y justo terminé la página que estaba traduciendo. Pues va, coneja, pues listo. Amigas y amigos, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos despedimos con esto que se llama And In Love, de Tomo Kwaran, del año 84, también del álbum Fuyukukan. 19:52, nos vamos, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora, aquí a través de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. chido.